firme con la L, al servicio del señor. El gordo y la galleta con copianda, la fresa brincan blindadas y duros en lo oscuro la maleza de Rebeca y tapa abierta y la beliqueada completa detonando los tostones y bastones de la empresa. Antes de Cristo las islas andamos con tiro arriba. Por Sierra Fox, la consigna no se olvida. 4-1 sigue en línea, la viva se reporta. Con su equipo por el jefe se rebota. A la orden del señor, donde vaya voy. En la brecha cuesta el lobo, ando de misión. Cargamos lo mejor, Punta Azul, Simón. El jefe nos da luz y nos abre, yo le doy. Cabalgando en los duros, limpiando Sierra Fox. Vamos firme con la L. Se reporta rompedor, cabalgando en los duros, limpiando Sierra Fox. Vamos firme con la L, al servicio del señor. Nos cuida la flaca y también el padrino, equipado y blindado y limpiando el camino. Mi padre y sus estacas, el equipo es unido. Barriendo lacra, vivimos en el peligro. Hace rato, la bandera que no. A morir, a morir, a morir, a morir.